Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Alejandra. Muy buenos días, Tere. Bienvenidos a todos a la serie de cápsulas sobre la salud reproductiva integral, donde les daremos información de este tema. Para esto es conveniente definir el tema de hoy, salud reproductiva. Es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. Bueno, hoy contamos con la presencia de Dulce Verástica, madre estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, quien nos platicará de la problemática a la que se enfrenta al desempeñar sus diversos roles. Hola Dulce, gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme, Tere, Ale. Bueno, pasando pues al tema, se sabe que el embarazo es toda una experiencia difícil que involucra aspectos afectivos, tanto en el ambiente familiar como en el noviazgo. Con el hecho de un embarazo se viven experiencias tan intensas para todas ustedes, que permite considerarlo como hito que marca sus vidas en un antes y después del mismo. Dulce, ¿cómo tomaste la noticia cuando supiste que estabas embarazada? Bueno, primero que nada me enteré que estaba embarazada cuando tenía un mes y medio aproximadamente. Yo pensé que era un retraso, no pensé que lo estuviera. Y sí, pues cuando fui ya me lo esperaba, o sea, ya me habían dicho, ya era algo que ya me esperaba. Sí, me sorprendió, sí entré en un shock de que qué es lo que voy a hacer y todo eso, pero... ¿Y se lo dijiste a tu pareja luego? ¿Te contaste? Sí, yo fui, me hice un ultrasonido porque no me hice prueba porque ya había ido por una doctora y me mandó a hacer ultrasonido y pues inmediatamente en cuanto me dieron los resultados fui a la primera persona que le dije. ¿Y cómo respondió él a la noticia? Pues él sí, se quedó así como que cuando le dije, le enseñé las radiografías o ultrasonido, pues sí se quedó así como que sonrió, me acuerdo muy bien que sonrió, pero inmediatamente después su cara le cambió. Y ahora que sigue, ¿qué vamos a hacer? Él, como siempre se ha sabido, como que los hombres se preocupan un poquito más por los aspectos económicos y ese tipo de cosas, pues que por lo afectivo o algo así. Y él dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas? Pues ya va a cambiar todo. Y estabas estudiando, ¿verdad? Sí, estaba a la mitad de la carrera. ¿Esposo, pareja? Él también está estudiando, él iba como en tercer semestre o algo así. ¿Alguna vez pensaron en dejar tus estudios o tu esposo pensaron en abandonar? Tú ya ibas a la mitad de tu carrera, ¿lo pensaron? Sí me llegó a pasar por la cabeza, obviamente, pero fue como una idea así, o sea, del momento. Porque ya que me puse a pensar bien las cosas y todo, o sea, dije, estoy a la mitad de la carrera, iba en quinto semestre cuando supe. Iba empezando el quinto semestre y dije, o sea, llevo 2 años y medio, voy a estar embarazada este semestre y el que sigue, y las fechas de aliviarme pues eran exactamente a finales del próximo semestre, o sea, todo se ponía a mi favor. Y sí, al pensar bien las cosas y dije, no, pues, ¿por qué abandonar la carrera si es la mitad, si voy a la mitad, si ya llevo un avance? Al contrario, sino que lo que pensé fue en terminarla más rápido para que cuando tuviera a mi hijo, él sufriera menos de muchas cosas, pues porque yo ya iba a poder estar trabajando y todo eso. Entonces, o sea, sí lo llegué a pensar en un momento, pero ya cuando lo recapacité y todo esto, ya no. ¿Tu esposo? Él más que nada por la cuestión del trabajo, que como somos estudiantes no tenemos todo el tiempo del mundo para trabajar. Y sí, o sea, dijo, pues voy a tener que salirme de la escuela para conseguir 2 trabajos o conseguirme un muy buen trabajo en donde me paguen muy bien y ya no dejar la escuela o dejarle este semestre. Sí, así lo llegó a pensar por la cuestión del trabajo. Económico. Ajá, de que tengo que trabajar en la mañana y en la tarde porque no nos va a alcanzar. Y es que un embarazo, no nada más el embarazo, no, un hijo implica muchos, muchos, muchos gastos. En el momento que supiste que estabas embarazada, ¿vivías aún con tus padres? Mis papás, fue algo muy gracioso, bueno, ahorita me da risa, pero pues mi papá es una persona muy observadora, mi papá siempre está así como que algo le pasa, o sea, lo que son las mamás, que a veces toda la gente dice, ay, es que las mamás siempre saben y que las mamás nunca se equivocan, en mi caso es mi papá. Mi papá así como que yo le dije que tenía un... porque siempre he tenido mucho la confianza de platicar con ellos, siempre la tuve, y le dije que tenía un retraso, pero que la verdad yo sí pensaba que, o sea, que no estaba embarazada, no sé por qué te has cuidado, y yo pues sí, pero él me dijo, ¿estás embarazada? Y yo, no, es que no, voy con la doctora. doctora, pues para que me cheque, a lo mejor es otra cosa. Y es otro mismo, estás embarazada. O sea, que al momento en que yo llegué con el ultrasonido, ya... Sabía. No, papá, pues sí, me puse muy nerviosa y todo, porque pues, dije, ¿ahora qué sigue? ¿Qué? ¿Me van a correr? ¿Me van a apoyar? No sabían, pues sí. Ya no sabían, eso sí, no estaba muy segura. A pesar de que todo me habían apoyado, en eso sí lo dudaba. Porque tengo tres hermanas menores y pues sí iba a ser una decisión muy difícil. Entonces, ya que les dije, me dijeron... Mi mamá lo tomó muy contenta. Como que sí se sorprendió un poquito y no se molestó, pero así como que, ay, ya después toda feliz. Y mi papá, pues lo que me dijo es que pues ya sabía. Que nada más me estaba tratando de negar a esa situación. A ver, Alejandra, ¿qué es la sangre reproductiva? Pues mira, según yo lo que aquí anduve investigando, dice que la salud reproductiva es un rubro que integra la salud de la madre. Esto es el bienestar del bebé en gestación y cuando nace, el goce de la sexualidad de manera libre, segura y con responsabilidad. El derecho de las personas a decidir de una manera libre e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. La salud reproductiva está directamente relacionada con la calidad de vida, la sexualidad y la familia. Tiene que ver con percepciones y con valores, y su cuidado evita enfermedades, abuso, embarazos no planeados y la muerte prematura. Por lo que podemos ver, es importante llevar a cabo una buena salud reproductiva integral, porque con esto evitamos no solo embarazos no planeados, sino riesgos de enfermedades y algunos problemas sociales. Esto lo podríamos dejar como una conclusión y pues muchas gracias, Dulce, por acompañarnos. Nos despedimos de ustedes. Gracias a ti. Servidora Tere y pues mi compañera Alejandra. Y a ustedes, pues muchas gracias por escucharnos.